llorando y llorando por una mujer. Y hasta que amanezca estaré en la cantina a ver si me olvido de su mal querer. No importa que digan que soy un perdido, no importa que rajen y que hablen de mí. Tomo estos tragos pa' ver si me olvido de ese amor ingrato que se fue de mí. Tengo que tomar pa' poder mitigar, tengo que beber pa' dejarla de amar. Porque en sano juicio me pongo a llorar, porque ni borracho la puedo olvidar. Por una mujer. Y hasta que amanezca estaré en la cantina pa' ver si me olvido de su mal querer. No importa que digan que soy un perdido, no importa que rajen ni que hablen de mí. Me tomo estos tragos pa' ver si me olvido ese amor ingrato que se fue de mí. Tengo que tomar pa' poder mitigar, tengo que beber pa' dejarla de amar. Porque en sano juicio me pongo a llorar, porque ni borracho la puedo olvidar.